En este viernes de la octava de Pascua, recemos con el Evangelio según San Juan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le respondieron, «Vamos también nosotros». Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos respondieron, «No». Él les dijo, «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, «Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Quién eres?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. ¡Qué maravilla debe haber sido ese momento! ¡Qué maravilla seguir escuchando los relatos de las apariciones de Jesús resucitado a sus amigos! Te dije al principio de la semana que era un tiempo para disfrutar mucho. Cada aparición es para disfrutar de, entre comillas, las artimañas de Jesús para hacerle sentir a los discípulos su presencia. Y los discípulos, por otro lado, que no terminan de entender mucho lo que pasa. Van y vienen, como nuestro corazón. Hace unos días alguien me preguntó muy directamente, ¿para vos qué es tener fe? ¿Qué es creer? ¿Qué pregunta? Y es algo que nos podemos hacer una vez más nosotros. Me salió decirle algo así. Para mí, tener fe es creer en Jesús. Creer en todo lo que leo de Él y creer que es verdad. Para mí es no dudar de eso. No sé si la respuesta es la más correcta posible, la que mejor le pudo haber dado, la teológicamente más correcta, pero estoy convencido que en definitiva creer es creer en una persona real, como nosotros, que está vivo y sigue vivo obrando en nuestros corazones, sigue apareciéndose a miles de personas, sigue buscándonos a vos y a mí. Bueno, como nosotros, no, es hombre, pero es Dios, esa es la gran diferencia. Jesús parece que no se cansa de insistir, parece mentira, aún estando resucitado, aún después de haberlo visto con sus propios ojos, Jesús los busca y los busca, nos busca y nos busca, busca a sus amigos que se vuelven a perder en las cosas de cada día, en sus oficios originales, en la misma situación en la cual lo habían conocido. Es la maravilla de un Dios hecho hombre que ya no encuentra manera de atraer con amor a los que salvó por amor. Es la paradoja de unos hombres que no terminan de convencerse de la presencia de Dios en sus vidas. Hoy la imagen de algo del Evangelio es esta. Los discípulos volviendo a pescar peces, lo de siempre. Jesús volviendo a pescar hombres, amigos, a vos y a mí. Y así hará hasta el final de los tiempos. Nosotros que volvemos a lo nuestro, nos olvidamos de su presencia y Él que nos vuelve a buscar una y otra vez. Los discípulos de Jesús, muchas veces vos y yo, toman la decisión de volver a pescar, de volver al oficio original, como una imagen, y no al oficio que Jesús les había encomendado. Es la imagen del no terminar de comprender, de convencerse, de obedecer, de confiar, de echar las redes, de ir mar adentro, de empezar una nueva vida, de cambiar. Jesús había dicho a Pedro, le había dicho que lo haría pescador de hombres, y Pedro se vuelve solito a ser pescador de peces. Otra vez, qué poca cosa. Y lo peor es que con él arrastra a los demás discípulos. El pesimista, el desesperanzado, arrastra a los demás y los convierte en hombres sin esperanza. Toda una imagen de lo que a veces hacemos nosotros. ¿Y Jesús qué hace? Los va a buscar ahí mismo, en el lugar donde se están escapando. En realidad, en el mismo lugar donde se habían conocido. Él no se olvida, Pedro sí, los discípulos también, y nosotros ni hablar. Nos terminamos olvidando de lo que Jesús nos dice, nos terminamos olvidando del encuentro que alguna vez tuvimos con Él, nos terminamos olvidando de sus promesas, nos terminamos olvidando de sus mandatos. ¿Y qué hacemos? Volvemos a la rutina, a lo que sabemos hacer, a lo que nos da seguridad, a donde nos creemos que la sabemos todas. ¿Y qué nos pasa? Lo que le pasa a Pedro, a sus amigos. No pescan nada, puro fracaso, cansancio sin fecundidad, cansancio sin frutos, sin pescados. ¿Y Jesús qué hace? Se les vuelve a aparecer ahí. Se nos vuelve a aparecer de un modo o de otro, en el lugar de trabajo, en la familia, en la rutina, en el olvido, en mi escape, en donde parece que no está, en donde parece que se fue. Bueno, justamente ahí está, ahí se mete, ahí quiere volver a hacerme escuchar su voz para que pueda obedecerle, para que pueda volver a confiar, para que vuelva a creer. ¡Qué bueno que sos, Jesús! ¡Qué paciencia nos tenés! Confiemos en su palabra, echemos las redes donde Él nos dice. Abramos los ojos para poder reconocerlo y confiar de una vez por todas que Él es el dueño y Señor de la historia, de la tuya y la mía, de nuestra historia, y que solo seremos fecundos si hacemos las cosas en nombre de Él y por Él, si nos dejamos encontrar una y otra vez por Él que no se cansa de buscarnos. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.